Muy buenas tardes, esto es de Norte a Sur por FM Occidente, la 97.1, desde Virreyes San Fernando, provincia de Buenos Aires, Argentina. Como todos los sábados, estamos de 13 a 15 horas haciendo este programa dedicado a la política, a la economía, a las cuestiones sociales, culturales, tanto en el ámbito local como nacional e internacional. Mi nombre es Eduardo Ibarra, en los controles técnicos Fernando Salazar, y como siempre tenemos que agradecer, nobleza obliga, a nuestro antecesor, el Tigre Salazar, el profesor, que siempre nos hace el pase a nuestro programa y nos hace buena propaganda, así que le agradecemos la gentileza. Bueno, hoy vamos a estar tocando algunos temas que tuvieron que ver con las noticias de la semana, tanto a nivel nacional, y algunas cosas internacionales. Bueno, esta semana estaremos tocando noticias de esta semana en cuestiones del ámbito nacional, algunas cuestiones de relevancia de las noticias aquí locales y algunas cuestiones que están pasando a nivel internacional. Para empezar, obviamente el tema del tarifazo y la Corte Suprema y la declaración, lo que emitió la Corte Suprema con respecto a las tarifas de gas, ¿no? Porque había un recurso de amparo, que había muchas expectativas, sobre todo había mucha especulación política, sobre todo del gobierno, porque obviamente tiene un costo político todo esto, pero también tiene un lado económico, no solamente económico con respecto a lo que todos tenemos que pagar, sino también hacia el propio gobierno, ¿no? Y que tiene que ver con su proyecto político. La Corte Suprema en realidad no dijo nada extraordinario ni que haya sido fuera de lo que se especulaba que iba a poder decir, o sea, declaró en cuestiones que son de aspectos formales, ¿no? Que tienen que ver con hacer las auditorías, estas auditorías públicas que en realidad no sirven para nada porque no obliga al Poder Ejecutivo a tenerlas en cuenta. Y por otro lado también, entre otras definiciones que para mí son bastante laxas, que llama a que bueno, el pago tiene que estar acorde a que lo que puede pagar cada uno. Bueno, ¿quién estipula eso que se puede pagar, ¿no? Y por otro lado dice, bueno, el Ejecutivo es el que está facultado para aumentar las tarifas. Entonces el tema es, si el Ejecutivo está facultado para aumentar las tarifas, es el Ejecutivo el que va a discernir entre lo que puede pagarse o no, o lo que el Ejecutivo piensa que puede pagar o no. Por lo tanto es medio contradictorio para mí, o sea, volvemos a lo sumo, se está dejando un par de meses que hasta que el mes que viene se hagan las audiencias públicas, que volveríamos a pagar lo mismo que antes, pero antes del aumento, pero después vuelve a quedar en manos del Ejecutivo. El Ejecutivo que, por otro lado, que sí, la Corte Suprema le dijo, bueno, que no puede estar atado al precio de mercado, el precio minorista, porque es el propio Estado que estipula el precio a partir de el precio de la extracción de o de la boca de pozo, ¿no? De donde se extrae en este caso el gas o el petróleo. No nos olvidemos que nosotros que el precio de petróleo ha caído, está en 40 y pico de dólares el barril, ha caído muchísimo cuando tuvo en la década anterior pasó holgadamente los 100 y no sé si más, tendría que corroborarlo, pero sí, lo pasó holgadamente a los 100 dólares el barril, ahora está en los 40 y algo, y sin embargo el gobierno, que ya venía de esto, en realidad se venía usando, o era una metodología que usó el kirchnerismo también, de preservar a las empresas petroleras un precio de la extracción de estos minerales y estos hidrocarburos en el caso de petróleo. Y entonces digamos le pone un piso en el cual le asegura una cierta ganancia, y en este caso nosotros estamos, o sea, se está pagando subsidiariamente un precio mucho más alto de lo que es la caída a nivel mundial. Entonces, ¿cómo se entiende todo esto? Por un lado se habla tanto de los subsidios, pero por otro lado a las empresas se las subsidia. Se ataca tanto al subsidio del hombre común, del pueblo en general, pero no se ataca al subsidio a las empresas. Lo que el gobierno está argumentando es que a través de sacar el subsidio que está dando a cada uno de nosotros por pagar específicamente el gas, con eso va a ser obras públicas. Bueno, también, digamos, acá también habría que evaluar bastantes cosas. ¿Por qué el subsidio que se le da a cada uno de nosotros está atado a la obra pública? ¿No hay otros recursos para hacer obra pública? Por otro lado, si el subsidio es un beneficio para el pueblo, la obra pública también es un beneficio para el pueblo, habría que ponderar qué obra pública se hace y hasta qué punto se saca el subsidio a cada uno de los habitantes de este país. Obviamente uno está de acuerdo en la diferencia entre clases sociales por diferenciación de poder adquisitivo y de riquezas con respecto a lo que pagan, pero acá tampoco se tomó en cuenta eso. Era una de las cosas que se le criticó al kirchnerismo, ¿no? El kirchnerismo le dio servicios baratos a todo el mundo sin discriminar, pero el macrismo se lo sacó a todo el mundo sin discriminar, pero de hecho se discrimina en realidad, porque una familia pobre porcentualmente tiene que abonar mucho más de su sueldo para pagar electricidad, gas y demás que una familia rica. O sea, una familia rica tiene un porcentaje mucho menor a su ingreso para no solamente para servicios, sino para alimentos. Por eso se dice que cuando se habla del IVA, por ejemplo, que es el 21% de los alimentos, también es un impuesto que discrimina hacia los pobres, porque un pobre gasta porcentualmente mucha más cantidad de su sueldo para vivir, para comer, para alimentarse y para los servicios, que uno rico que tiene muchísimo más recursos y porcentualmente gasta muy poco en alimentos, o sea, en términos de porcentaje gasta muy poco en alimentos y muy poco en electricidad, gas y demás. Entonces, acá se habla de la tarifa social. Bueno, la tarifa social también es una forma de filtrar esto, porque yo me pregunto y les pregunto, ¿quién sabe cómo hacer los trámites o cómo a dónde dirigirse para tener la tarifa social y cuáles son los requisitos que se piden para la tarifa social? Por otro lado, también ahí hay que poner un paréntesis, porque uno tiene que dedicar un tiempo de su vida para ir a llenar estos papeles, a ver si tiene los requisitos, a hacer los trámites, y no siempre uno tiene el tiempo, porque saben que hoy en día hay que trabajar, y hay que trabajar mucho más para poder solventar todos los gastos que tenemos día a día. Entonces, también eso es una forma de, ¿cómo podríamos decir?, de filtrar todos aquellos que sí podrían tener la tarifa social y no conocen, no tienen la posibilidad y no saben a dónde dirigirse para tenerla. Así que esto de la Corte Suprema, en realidad, lo único que, para mí entender, es lo único que hace es retrasar y crear una cierta formalismo, como para decir, bueno, se hicieron las cosas como correspondían, ahora sí, aumentenlo como quieran. No, para mí no pasa más de esto, y creo que el gobierno en cierta medida lo tomó como un alivio, en cierta medida, porque claro, también hay otro problema, que le están extendiendo los meses de este aumento que le prometieron también a las empresas que prestadoras de estos servicios. Por otro lado, también hay otro tema que repercutió bastante, bastante, depende del medio, ¿no? Que es el tema de Graciela Michetti con su plata que le encontraron en la casa, que le robaron de la casa el día mismo que ganaron las elecciones. Le robaron dólares y pesos en una sumas bastante elevadas, que fue bastante ambivalente a la hora de decir, bueno, de dónde venía esa plata. Por un lado decía que era una plata que se le prestó su actual pareja, y por el otro lado era plata de una fundación, de una ONG rara, porque muy específico, no es muy específico en las cosas que se le, digamos, en el motivo de la ONG. También la ONG parece que no tiene mucho los papeles en reglas, ¿no? Está un poco flojita de papeles, porque supuestamente no tiene o no tenía empleados hasta el momento de la denuncia, que salió todo esto a la palestra, y sin embargo figuraban pagos a empleados. Por un lado tenía esto, se deduce que, o por un lado no tiene empleados, y eso es una forma de blanquear plata, porque las ONG son un instrumento que muchos empresarios usan para evadir y para blanquear plata. Y por el otro lado también se podría decir, bueno, tenía empleados pero lo tenía en negro. Bueno, todo eso llama mucho la atención, así que vamos a ver si encuentran los argumentos para zafar, si los medios de comunicaciones se continúan con el tema o lo dejan ahí medio oculto, y parece que cierta corrupción tiene todas las cámaras todas las 24 horas, y otra cierta corrupción que viene del lado del macrismo, no. Hay unas declaraciones, bueno, ahora obviamente empezaron con las noticias. En el segundo semestre del año no aparecieron la lluvia de dólares, no aparecieron las inversiones. La verdad que es esa, el capital transnacional está mirando todavía a la Argentina de reojo, está esperando el momento adecuado, que todavía no lo ve, para introducir capitales acá adentro, por lo menos capitales que tengan algo que ver con la economía, lo que se llama la economía real, ¿no? Y no con la timba financiera. No llegan, todavía hay ciertas cosas que estos tipos pretenden y no están dadas las condiciones. Pero en esta segunda mitad del año, del primer año de gestión del macrismo, no llovieron dólares, todavía no aparecen las inversiones, pero sí lo que están apareciendo es una suerte de lluvia de buenas noticias, ¿no?, que están declarando los funcionarios macristas, ¿no?, los de primer orden. Parece que están bajo la doctrina de esta filosofía de la felicidad y no sé qué más, ¿no?, que entre uno está un filósofo más que mediocre que se llama Rosisne. que le pagan, es más, tiene un lugarcito en la Rosada para hacer una cierta, no sé, filosofía de la alegría, qué sé yo, asesoramiento en felicidad. Muchos salen ya a decir que ya está cambiando el clima, que ya se ven ciertos tendencias, llaman, tendencias al despegue de la economía. Y entre uno de esos que salió a decir eso fue Melconian, que es el presidente del Banco Central, el Banco Nación, perdón, que ya dijo que hay una tendencia al despegue de la economía. Pero por otro lado, la tasa, la canasta básica porteña ya se ubica en 20.000 pesos mensuales que tiene que tener una familia para ser claramente una familia de clase media, ¿no? Lo que se llama o se estipula como clase media. Así que bueno, no sé cuáles son los parámetros que usan, porque no lo dicen, no lo explicitan, igual que Sturzenegger, que es el otro, el presidente, sí, del Banco Central, en cierto aspecto enfrentados, ¿no?, entre Melconian y Sturzenegger. También están diciendo que ya están las cosas bastante bien. Están festejando que las proyecciones de la inflación están bajando. Ya están, algunos dicen que se va a ubicar en un poco más del 1%. Claro, pero no dicen que ese 1% se logra a partir de deprimir la economía, de que la gente pierda puesto de trabajo, pierda poder adquisitivo, le aumenten los alimentos, le aumenten los servicios, le aumente todo. O sea, y obviamente una devaluación más que importante que se dio a principio de la gestión Cambiemos. Entonces así sí se baja la economía, es fácil entender esto. Pero bueno, estos tipos están festejando, así que hay que ver qué festejan. Fragay también salió a festejar esta supuesta tendencia hacia el despegue de la economía y demás, que también, o sea, están hablando en forma general, no específica de qué es lo que ven. Por otro lado, también Macri está constantemente diciendo que a él le están constantemente cayendo empresas internacionales que están invirtiendo en el país, pero sin embargo la inversión no llega. Eso es otra de las cosas que tiene este gobierno, que declara un montón de cosas constantemente que después no tienen asidero con la realidad. Si uno se pone a ver, no tiene asidero con la realidad y se contradicen. Así que bueno, vamos a ir a un tema para distendernos un poco. Un tema medio, esos temas medio modernos que cruzan, que fusionan música tradicional de este caso de la India con algunas cosas electrónicas y más modernas. Así que vamos al tema y después seguimos charlando aquí de norte a sur. Bueno, continuamos con De Norte a Sur. Estaba recién había hablado de Alejandro Rosichner, como bien se pronuncia, de este filósofo bastante medio pelo que trabaja para el PRO hace bastante, haciendo declaraciones bastante estúpidas, para decirlo claramente, que tiene poco que ver con la filosofía y poco que ver con la realidad en la que vive el país. Así que bueno, dice, entre otras cosas, este gobierno tiene un rumbo muy claro, ha hecho un montón de cosas porque es como Superman, como Batman, perdón, y va a seguir haciendo un montón de cosas porque le van a salir bien. Bueno, Batman, este es el filósofo, este es el pensador del PRO. Con respecto a las tarifas y al proyecto político de Cambiemos, hay otro hecho de relevancia, ahora un poco más aplacado, pues todavía está en transición, que es el tema del blanqueo, ¿no? Que estaba sujeto esta concepción bastante perversa que tiene la derecha, que ha sabido cultivar, entender y aprender, que es que las políticas más antipopulares y a beneficio de los sectores más concentrados las tienen que atar de alguna manera a las demandas de la población, del conjunto de la población. Entonces lo que hizo justamente con el tema del blanqueo fue atarla a, bueno, si blanqueamos es para pagarle a los jubilados el 82% móvil, ¿no? Que era este reclamo histórico. Ahora, después nos dimos cuenta que no era el 82, ¿no? Y después nos dimos cuenta de que también estaba supeditado a que una vez que acepten lo que el gobierno ofrece, no se puede reclamar nada más. Entonces vemos cómo se manipulan las noticias, vemos cómo esta onda de alegría que difunden en estos mensajes metafísicos terminan siendo como mínimo irreales o mentiras adredes. Ahora, el blanqueo que se está llevando adelante, que se dice que va a ser un éxito, porque claro, los que antes chillaban porque era injusto el blanqueo, y es verdad que hizo el kirchnerismo, ahora lo aprueban porque es un gobierno más pro empresa. Entonces las empresas sí, ahora van a blanquear porque no le van a sacar la plata del bolsillo el gobierno y el Estado, que tanto los liberales odian y despotrican contra todo lo que tengan que ser lo público, ¿no? Lo manejado por el Estado. Ahora bien, este blanqueo, sin embargo, todavía en marcha, ¿no? Que está constantemente la AFIP haciendo campañas de aprietes, de que si no declarás, ya lo saben, que tienen todo armado, que ya saben todo, todo lo que cada uno tiene, por lo tanto, si se le da la última oportunidad y si no le van a caer encima hasta con penas de prisión. Es muy raro que alguien vaya, muy raro que alguien vaya preso por evadir, ¿no? Pero bueno, tiene una matriz bastante perversa, ¿no? Digamos, hay tipos ultramillonarios, los dueños del país, que fugan guita para afuera y porque no quieren pagar impuestos, pues se la quieren quedar en el bolsillo, y después están viendo a ver si la traen, si no la traen, y si la traen le dan un premio encima. O sea, todos nosotros pagamos casi el 50% de lo que ganamos, de nuestro sueldo, o del pequeño comerciante, de lo que vende, 50% o más se lo lleva al Estado. Y estos señores que la tienen toda, que tienen empresas offshore afuera, como Macri, que se le olvidó que tenía 18 millones de dólares en una cuenta offshore, se le ofrece pagar costo cero, directamente cero, o un 10%. un ridículo 10% para que traigan la plata, ¿no? Encima se los premia y encima se le dan alternativa. Sin embargo, desde los sectores más ortodoxos y ultraliberales, que siempre los hay, ¿no? Porque estos tipos tienen siempre la capacidad de retroalimentarse, y cada gobierno de corte neoliberal o liberal en realidad es después criticado porque no fue suficientemente liberal. Entonces siempre hay un recalcitrante, un fundamentalista más del mercado que critica que las cosas no anduvieron bien porque no se aplicaron más medidas antipopulares, ¿no? Y a favor absolutamente de las grandes empresas, porque se trata de eso, el libre mercado. Entonces ya están advirtiendo de que, dice, bueno, vos tenés tres opciones, ¿no? Para traerlo y ponerlo en bonos del Estado. Después lo podés traer y ponerlo a trabajar en algún emprendimiento inmobiliario, en una construcción. Eso como para no pagar, prestárselo al Estado, ¿no? Porque comprar un bono es pagar, prestárselo del Estado a una cierta cantidad de años, ¿no? Aproximadamente dicen 3 años. Después tenés, creo que a 7 años también. Bueno, depende la cantidad, los bonos que saque. Creo que a 7 años se puede retirar en 4. Pero entonces están advirtiendo, primero es que si se compra los bonos, estos bonos que emite el Estado, le van a hacer pagar el 1%, porque es el Banco Central el que hace la transferencia a pesos y la conversión en dólares acá en el país. Entonces de eso hay un 1% estimado de costo ante esa transacción. O sea, se quejan por comprar bonos y que encima le cobran el 1%. O sea, encima que son unos delincuentes que han saqueado el país, le están desde los grandes intelectuales, consultoras que les dan consejo, ojo que te van a hacer pagar el 1% si le compras los bonos al Estado por esta transacción de entre dólares y pesos, ¿no? O sea, saquearon todo y se quejan por el 1%. Pero después les advierto, dice, ¿le vas a prestar al Estado? Sí, es Macri, está todo bien, pero sigue siendo el Estado, ojo, ¿no? Porque no dominan todo el Estado. Vos sabés que le están diciendo a los grandes empresarios, es complicado en la Argentina porque después usa esta plata para pagarle a los jubilados, ¿viste? Entonces la está despilfarrando. Entonces ojo que si vos la pones a 7 años, después ¿qué pasa? Va a haber otro problema. ¿Cuál es ese problema? Es que el gobierno va a tener que pagar porque está emitiendo deuda, y eso es algo que no se está diciendo también. Este gobierno se está endeudando de manera impresionante en el poco tiempo que está gobernando, y estos tipos lo advierten. Dice, ojo que no sea cosa que después el Estado no pueda equiparar el déficit fiscal, ¿no? Bajar el déficit fiscal y tenga una avalancha de deudas y no lo pueda volver, no la pueda levantar, y empiezan las complicaciones de que no puede pagar y vuelve a emitir otros bonos a más años. Entonces eso se lo está advirtiendo, y sobre todo dice estos ultraliberales están diciendo que es bastante molesto, incongruente prestarle plata al Estado por la experiencia que tiene las grandes burguesías nacionales con el Estado, a pesar de que han sido contratistas del Estado, ¿no? A pesar que le han sacado el jugo al propio Estado. Pero también otra cosa de lo que dice es justamente otra de las cuestiones es poner plata en construcción, en emprendimientos, en la economía real. Pero dice también otra de las cosas, no nos dan las garantías de que ganemos plata. O sea, los tipos la quieren toda asegurada. porque la economía todavía está en está ahí medio en aguas turbias, no se sabe bien cómo viene la mano. Y después también otra cosa que se está diciendo constantemente, ya se ha alargado y están dándole manija al tema, es ponés plata, pero después acá hay se están pagando unos salarios de clase media. Directamente lo dicen así, a comparación de los sueldos de hambre que se están pagando en otros lados de América Latina, nosotros estamos pagando buenos sueldos, así que es muy caro. O sea, el obrero está cobrando muy bien para ellos, entonces no conviene invertir acá. Hasta que no le bajen el sueldo a los obreros, más todavía, más del sueldo real, están pidiendo más reducción todavía. Y por el otro lado también está el tema del litigio laboral. Entonces dice, no, ponemos, viste, y después los juicios y qué sé yo, no te conviene tampoco poner la guita ahí. Dice, a lo sumo, ponela en la compra de dólares a menos tiempo, en la compra de bonos para el Estado, dice, el mal menor, ponela y sacala a menos tiempo, lo menos tiempo posible, y que los distraídos, los que no se dan cuenta de este tema, que se queden los 7 años que dura el bono y listo. Y vos venderlo un poco más barato, perder un poco más de plata, pero quédatela asegurado. Esa es más o menos lo que le están ahora diciendo estos intelectuales, estas consultoras a los que supuestamente van a venir a blanquear la plata acá en el país. Le están diciendo, como siempre, no pensando en el país, sino pensando en su propio bolsillo, porque si son tipos que evadieron grandes fortunas de dinero, pagar el 1% a ellos les molesta. Así que bueno, así viene la mano. Bueno, vamos a ver si la suma que se está estipulando de lo que se va a recaudar se llega. Pero también hay otra cosa, el blanqueo tiene un límite. Después de ese límite, ¿cuál es? O sea, ¿qué pasa con ese límite? Porque también tenemos que considerar que mucha de la plata del blanqueo no están obligados a traerlo, lo pueden blanquear, pueden pagar esta cifra irrisoria de impuesto que le cobra la AFIP, pero la plata la dejan afuera, o sea que no reactiva la economía. Entonces, también es de tranco corto esto. Porque si por un lado le vas a pagar y el gobierno dice que le va a pagar los jubilados, o sea, esa plata va a ir inmediatamente para pagarlo a estos jubilados, a esta generación de jubilados, pero ¿qué pasa con la próxima? Primero, ¿y qué pasa si la guita no la traen y apenas pagan un pequeño porcentaje? No va a volver a haber otro blanqueo dentro de un año. Entonces, es inconsistente como digamos, desde lo que se publicó en los medios y lo que se declaró el propio gobierno como una suerte de gran despegue del programa económico, es de mecha corta. Y esto no lo dicen, no solamente de mecha corta, sino que puede ser una bomba de tiempo a largo plazo, porque eso sí es verdad, como dicen estos consejeros liberales, el gobierno se está endeudando y va a llegar un momento que lo va a tener que pagar. Entonces, ¿cómo lo va a tener que pagar? ¿Endeudándose más o llevando de nuevo a otro ajuste que de alguna manera lo están soslayando en algunos discursos? O sea, se endeudan con los grandes capitalistas que evadieron, y a la larga otra vez tenemos una bomba de tiempo de endeudados, que se va a requerir más deuda, o sea, agrandar más esta bomba de tiempo para más adelante, o hacer un gran ajuste que otra vez deje en la miseria a gran parte del país. Bueno, vamos a otro tema. Este tema está interesante. Es un gaitero que se llama Evia. En una época tuvo algo de difusión en algunos medios, después se perdió ahí en el olvido, pero está bueno recordar, está bueno el tema, así que vamos con un poco de música y volvemos con De Norte a Sur. Thank you. Bueno, ahí pasaba una música, no sé si se puede decir celta o de ese estilo, ¿no? Bueno, algo más moderno tal vez. Otra de las noticias también interesante es la liberación de Belén, ¿no? Una joven que estuvo detenida 2 años, que hasta misma Amnistía Internacional había pedido que la liberen. Es de Tucumán, ¿no? La Corte Suprema de Tucumán declaró la orden de liberación 2 años después. Estaba condenada a 8 años por un aborto, ¿no? Un aborto que los propios médicos declararon que fue un aborto espontáneo. La chica sufrió este aborto y la condenaron como por haber cometido un crimen. Sin embargo, después se comprueba que o no se comprobó que haya nacido vivo. Entonces ahí empieza a jugar un montón de cuestiones jurídicas. Y bueno, la tuvieron 2 años presa y ahora la liberaron. Digo, esto muestra lo que es el poder judicial, ¿no? Lo que es el poder judicial y cómo se maneja. Una chica que sufre, no solamente sufre un aborto, que es un aborto espontáneo, sino que encima después la terminan criminalizando, la terminan convirtiendo o queriéndola convertir en un asesino. Bueno, 2 años presa, por suerte está libre. No, esto no quiere decir que estos 2 años lo puedan resarcir, porque la vida de una persona, 2 años de pérdida de una persona, de vida de una persona, la verdad que es imposible después resarcirlo de alguna manera, por más que después haya alguna compensación económica o lo que fuese. Ha estado 2 años preso y eso es terrible, más encima alguien que perdió a su hijo. Y ahí acá entra todo un debate del tema del aborto, ¿no? Que ya tanto Cristina como Macri coinciden los dos en que no van a tratar el tema del aborto. Obviamente hay un lobby muy fuerte de la Iglesia Católica histórico. Así que seguimos en la misma y vamos a seguir viendo no solamente estos casos que se dan, sobre todo en provincias que son bastante retrógradas y conservadoras, sino que van a haber más muertes de chicas por aborto, porque como todos sabemos, la ley puede prohibir cosas que en la sociedad no pasa. No es que se prohíba el aborto y van a dejar de ver abortos, sino lo que está ocurriendo es que los abortos se hacen en lugares precarios, en clínicas clandestinas, médicos inescrupulosos que buscan solamente ganar plata o que no son directamente médicos. Se hacen bajo condiciones pésimas, con métodos que son nefastos porque dejan secuela o hasta la muerte de la mujer que se produce el aborto. Bueno, entonces se tapa con la ley, se quiere tapar una realidad y termina siendo un dedo que quiere tapar el sol, ¿no? Así que bueno, por suerte, dentro de todo, ha sido liberada esta chica Belén. ¿Les parece? Ya estamos para ir a la tanda, ¿no? Bueno, vamos a la tanda y cuando volvamos con la segunda parte del programa, vamos a estar hablando un poquito sobre las cuestiones internacionales, a ver cómo viene la mano en el ámbito internacional. Así que vamos a la tanda y después volvemos. Esta radio que te acompaña, informa y entretiene es afiliada a ARBIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina, www.arbia.org. Aquí comienza el espacio publicitario. Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío, que hay un lugar. Parroquia Santa Teresita te invita el día 21 de agosto a partir de las 12 del mediodía a la segunda premisa del folclorista de San Fernando, bajo el lema "Me siento junto a mi hermano y me hago carne en su dolor", a partir de las 12 horas celebración de la palabra y luego espectáculo folclórico en vivo, buffet económico y cosas dulces para el mate. Los esperamos a todos, desde ya muchísimas gracias. Comienza el fútbol, vivilo, sentilo en Occidente. Tras los pasos de Tigre, en una nueva temporada, siguiendo al matador, juegue donde juegue. Tras los pasos de Tigre, 27 años siguiendo al matador. En cada cancha, en cada lugar, Occidente FM, siguiendo a Tigre. Corralón El Líder. Materiales para la construcción: ácidos, ladrillos, hierros, revestimientos, sanitarios, abertura, créditos personales. Por compra superior a 1,000 pesos, 6% de descuento. Por compra superior a 7,000 pesos, 8% de descuento. Corralón El Líder, ubicado en Avenida Avellaneda, 5,768, Mil Reyes, San Fernando, 4714-1292 o 1059. Corralón El Líder, info@corralonellider.com.ar. Corralón El Líder, líder en precio y calidad. ¿Qué se necesita para hacer una empanada? Para empezar se necesita a alguien como Edgardo, que críe las vacas, y a Daniel, el veterinario. Algunas empanadas llevan pasas de uva, como las que hace Norberto en San Juan, y otras huevo. Huevos que alguien como Germán transportará. Entonces necesitamos un empresario que fabrique camiones, un comerciante que los venda y un mecánico que cada tanto les haga un service. También gremios que cuiden a cada uno de los que trabajan en este ambicioso proyecto de hacer una empanada. Si la empanada es al horno, alguien proveerá un horno, y si es frita, una sartén. Por último necesitamos una abuela como María Teresa, con buena mano para el repulgue, y a su nieto Iván, que como muchos chicos seguro termina sacándole la pasa de uva a la empanada. Así como nos juntamos todos los días para hacer que las cosas pasen, nos tenemos que juntar para estar cada día mejor. Todo es posible juntos. Presidencia de la Nación. Salón de Fiestas La Familia y Salón de Fiestas RP, en su 25º aniversario, lo celebra con precios promocionales. Servicio de catering, DJs, sonido, luces, parrillas, salón especial para niños con baby sister, instalaciones climatizadas, con la atención que usted se merece. Asesoramiento sin cargo, casamientos, cumpleaños, reuniones, desfiles y espectáculos. Salón de Fiestas La Familia, Cordero 3049, Salón de Fiestas RP, Mateo 2049, Virreyes. Teléfonos 4714-0598, 4746-6106. Visite nuestra web www.rprecepciones.com.ar. ¿Qué se necesita para un empezás el lunes? Necesitamos a Francisco Benito Macari, que haya abierto una carpintería, a sus hijos y a sus nietos, Nicolás, Enzo y Daniela, que siguen con la empresa familiar. También que haya más gente que necesita muebles, como una pareja que está feliz porque espera trillizos y le encargó 3 cunas. O Luis, que con un crédito de la Nación abrió una pizzería y necesita 12 mesas, 48 sillas y una barra. Por otro lado, necesitamos a alguien que publique avisos clasificados, a Marcos que lea el de la carpintería y un transporte público para que llegue a horario la entrevista. Por último, necesitamos que Macari hijo le diga a Marcos: empezás el lunes, llega temprano que tenemos que terminar las 3 cunas, a ver si nacen y no están listas. Así como nos juntamos todos los días para hacer que las cosas pasen, nos tenemos que juntar para estar cada día mejor. Todo es posible juntos. Presidencia de la Nación. Sindicato de Trabajadores Municipal de Tigre, siempre junto a la familia municipal. Italpan, el sabor del Mediterráneo. Amplio y moderno salón de fiesta con ambiente climatizado. Servicio de lunch, catering y rotisería. Usted ya conoce nuestros exquisitos sándwiches de miga. Tenemos gran variedad en empanadas y tartas. Comidas rápidas para llevar. Probó nuestro pan saludable. Panificación con materias primas para su salud. Todo con el seguimiento y control de nuestros antiguos y leales maestros. Italpan. Estamos ubicados en Avenida Avellaneda, 1845, en pleno centro de Virreyes. Teléfono 4744-8119. Italpan. El prestigio sigue vigente. Arriba con los brazos, vamos, amo. Casa Sergio, electricidad e iluminación para el hogar y la industria. La mejor calidad, el mejor precio. Consulte por descuentos al gremio. Arquitectos, constructores e industria. Casa Sergio, más de 35 años, acompañan avalándonos en Virreyes con nuestro servicio. Casa Sergio, en Avenida Avellaneda, 2331, Virreyes. Su teléfono 4744-7149. Casa Sergio. Visite nuestra página web www.casa-sergio.com.ar. Si no ganó, gane ya. Agencia Oficial La Banca, de Carlos Nestares, en Avenida Avellaneda 4924, entre calles 21 y 22, en Virreyes. Todas las quinielas, loto, kini, trote y ahora también con el tour exclusivo en San Fernando. La Banca, su agencia amiga. La Banca, de Carlos Nestares, su agencia que le da más suerte. Aquí finaliza el espacio publicitario. 97.1 Occidente FM. Dirección General Renato Leonelli. Bueno, seguimos con De Norte a Sur, con la segunda mitad del programa. No me quiero olvidar de avisarles que hoy a las 16 horas en el local del Partido Comunista aquí de San Fernando, ya le digo la dirección porque siempre me la olvido, que es en 3 de febrero 164, ahí a dos cuadras de Plaza Canal, de lo que conocemos como Plaza Canal, se va a estar dando una charla, debate sobre la política económica de Macri, que estará a cargo del economista marxista Jorge Weinstein. Así que los invitamos, es a las 16 horas, ahí en 3 de febrero 164. Jorge Weinstein tiene varios libros escritos, varios artículos muy interesantes, así que es recomendable todo aquel que quiera ir a escuchar y a charlar también con Jorge, que es una persona que sabe bastante del análisis del capitalismo en general. Bueno, ¿cómo serán las cosas, no? ¿Cómo se dan los cambios a partir de este gobierno, ¿no? Más allá de que algunas cosas no cambian, otras sí. Digo, desde el kirchnerismo a esta parte, tenemos a Milagros Salas presa y a Checolás con prisión, le dieron la prisión domiciliaria, todavía no se hizo efectiva, pero ya se le decretó la prisión domiciliaria, ¿no? Un tipo que está más que sospechado, no solamente O sea, está comprobado que fue un torturador y un asesino, sino que también está sospechado de haber hecho desaparecer en democracia a Julio López. Así que bueno, así están las cosas. Así están las cosas con este gobierno. Por un lado, también hay una noticia que yo no la pude comprobar, que es para tenerla en cuenta y ver si podemos corroborarla, que estoy viendo que parece que en la ESMA, en la ex-ESMA, que es en el espacio, ahora es el espacio para de la memoria, ahí en Libertador, en Núñez, Libertador casi Libertador pegado a la General Paz, hay varias organizaciones que realizan actividades ahí adentro, más allá de la actividad que muy buena actividad que se hace del recorrido de la ESMA, de donde era el casino de oficiales, donde estaban los detenidos desaparecidos, toda la explicación histórica y demás. Aparte hay actividades de todo tipo, y entre ellas hay un lugar dentro de ese predio que hay actividades culturales, y que por lo que tengo entendido, por lo que estoy leyendo, la policía procedió a clausurar uno de esos lugares, lo clausuró y echó a los artistas que había ahí. Así que bueno, va a haber que seguir este tema, a ver qué pasó, de qué se trata y por qué sucede, pero digo, es algo impensado hace 6 meses atrás, 8 meses atrás, así que bueno. Para entrar un poquito en las cuestiones y tocar algo de las cuestiones de la política internacional, de las relaciones internacionales, como siempre está en el tapete el tema de Siria, ¿no? Siria, que es el gran entramado de Oriente Medio. Es, de acuerdo a eso, yo creo que a partir de lo que ocurra en Siria es donde se va a configurar el Medio Oriente y va a repercutir hacia el mundo entero. Ahí se ve claramente cómo Rusia vuelve a ocupar un lugar preponderante como potencia, como actor importante en el mundo, ¿no? No nos olvidemos que Putin logró ganarle la pulseada en la primera etapa del conflicto en Siria, cuando Obama quería invadir, como lo hizo con Libia, y obviamente Rusia se lo puso. No nos olvidemos que Rusia ahí tiene bases navales, ¿no? Así que es un lugar estratégico en el Mediterráneo que tiene Rusia, y no lo iba a permitir, y de hecho no lo permitió. Obama tuvo que retroceder. Y ahora el gobierno de Al-Assad cuenta con un apoyo muy importante del ejército ruso. De hecho, los avances que han tenido es gracias a los ataques aéreos, combinados con ahora el despliegue de misiles que se disparan desde los barcos que están en el Mediterráneo, y han hecho retroceder y han causado grandes pérdidas al ISIS. También, como dijimos en el programa anterior, hay otro actor, que es el otro actor regional, que son los kurdos, que por un lado tenemos sectores de los kurdos que están en una alianza con Estados Unidos para combatir el ISIS y tener un lugar independiente. Después está el Partido Comunista Kurdo, el PKK, que está combatiendo hace muchos años contra Turquía y contra el ISIS, obviamente, que es apoyado por Turquía, que a partir del golpe ha recrudecido sus ataques hacia el interior de Turquía, directamente ha tenido enfrentamientos con el ejército turco, y bueno, dentro de esta situación, con este golpe de Estado fallido, se está viendo, o por lo menos hay ciertas señales, que el gobierno turco, encabezado por Erdogan, ha tenido ciertas reuniones con Putin como para, parece ser, despegarse de la alianza con Estados Unidos y empezar a tejer otras alianzas, que sería una alianza entre el, esta suerte de trípode entre Irán, Siria y Rusia, que por el otro lado también se ha confirmado que se han utilizado bases de despegue de aviones en, de aviones rusos para combatir al ISIS de este país. Entonces genera en Estados Unidos un problema más que importante, o sea, está perdiendo socios en la región, o sea, se está debilitando, y esto se manifiesta en que hace poco aviones norteamericanos han tenido, no enfrentamiento, pero se han cruzado con aviones sirios, y no hay coordinación, no hay ningún tipo de coordinación entre las dos fuerzas, entre la alianza que apoya a Siria y la alianza de Estados Unidos. Esto puede llegar en cualquier momento a tener una confrontación, claramente. Así que bueno, eso es un polvorín que en cualquier momento puede trascender el conflicto regional, porque estamos hablando de dos potencias que se enfrentan. Y por el otro lado también hay noticias de que China está dando muestras también de estar dentro del conflicto, no en forma directa, pero sí como una suerte de cooperación en logística, entrenamiento y demás. De hecho, el director de las oficinas de cooperación militar internacional, ¿no?, de la Comisión Central Militar de China, Wang Shoufei, ha estado en Siria y ha declarado que va a prestar más apoyo a las fuerzas sirias para combatir el ISIS, y esto lo posiciona a China también dentro de esta alianza, aunque lo posiciona, yo creo entender, de otra manera, no de una manera expansionista al estilo de Rusia, sino de otra manera que tiene que ver con la propia situación dentro de China. No nos olvidemos que China históricamente fue siempre un país, en el momento que se conformó como país, que se consolidó, ¿no?, dentro de la complejidad de lo, y la extensión que es China, desde los emperadores hasta el gobierno de Mao y pasando por el liberal de Deng Xiaoping, la lógica siempre fue la misma, es la protección interna, un país que se considera un país central en el mundo, pero no como un país expansivo. No le interesa desarrollarse y ganar territorio de fronteras hacia afuera, sino proteger su territorio y proteger su lugar en el mundo, su importancia en el mundo. No le interesa, y lo ha repetido infinidad de veces, en los distintos gobiernos, y los distintos asesores lo han repetido reiteradas veces, que no le interesa ser una potencia hegemónica. Ahora, ¿por qué China está de alguna manera entrando en el conflicto dentro de Siria? Porque la propia China tiene ciertos reclamos de autonomía dentro de su propio territorio, donde entre otras disputas que tiene el problema del fundamentalismo islámico que se está metiendo ahí adentro. Hay zonas de China donde no se profesa el budismo o el taoísmo o demás, sino que son regiones donde hay grupos extremistas islámicos. Entonces le interesa justamente, a partir de esto, también frenar cualquier tipo de avance del ISIS hacia el interior de China. ¿Por qué? También el ISIS lo que se está planteando es que está teniendo tantas derrotas dentro tanto de Irak como de Siria, que están empezando a desbordar hacia otros lados, y uno de esos países es Malasia. También están haciéndose fuertes o reforzándose sus propios territorios en Libia y en la propia África. Entonces, creo que la mirada de China pasa por este lado y no como el tema, como la concepción que tiene Rusia de ser una potencia a nivel mundial que imponga cierta hegemonía en los lugares donde tiene influencia. Así que bueno, ese para mí, por ahí pasa al lado. Digo, tenemos otro actor metido dentro de ese conflicto, y este conflicto, como decía recién, puede tener repercusión a nivel mundial, de acuerdo a lo que, si se llega a un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia, que hasta ahora están dando vuelta y hay ciertos cortocircuitos entre ambas alianzas que están combatiendo ahí adentro, supuestamente combatiendo un enemigo común, pero ese enemigo común es como una suerte de comodín que está usando Estados Unidos, que lo ha usado Estados Unidos y que lo ha usado los socios de Estados Unidos, pero entre los socios de Estados Unidos, que usaban al ISIS para destruir al régimen de al-Assad, que estaba Arabia Saudita, Turquía y también Israel, hoy Turquía parece que se ha cambiado o se está cambiando de lado, o por lo menos ya no responde directamente a los intereses de Estados Unidos, sino que está jugando su propio juego de acuerdo a sus intereses. Bueno, vamos a otro tema. Continuamos con esta suerte de música celta electrónica un poco más moderna y volvemos con el programa. Thank you. Muy bien, bueno, ahí pasaba Evia con otro tema celta. Otro de los actores que están que están dentro de este entramado de la guerra en Siria es Hezbollah. Hezbollah es la milicia chiita del Líbano, aliada a al-Assad, porque pelea junto a al-Assad contra el ISIS, que es directamente aliada a Irán y a Hamas en la franja de Gaza, en los territorios palestinos, que ha tenido su segunda guerra con Israel. Una guerra, será tan poderoso Hezbollah que en el último enfrentamiento no hubo un claro ganador, digamos. Las fuerzas israelíes, que son una de las más poderosas del mundo, no pudieron derrotar a Hamas, así que es una fuerza más considerable. Y ahora los expertos militares israelíes ya están prendiendo algunas luces de alerta, porque Hamas ya están diciendo que ya no es más una milicia, que ya no son más civiles armados, sino que ya son un ejército formado que están combatiendo contra el ISIS en Siria y están logrando tener capacidad como ejército, digamos, entrenamiento, experiencia, contactos con armamento y tecnología de punta, los más modernos que tiene, que es armamento ruso, y que claramente hoy Israel, el gobierno de Israel ve con cierta alarma la capacidad de combate y la capacidad misilística que tiene Hezbollah. Consideran que en los arsenales de Hezbollah en el Líbano es aproximadamente de 100.000 misiles de distinto alcance. De hecho, muchos de ellos tienen la capacidad de atravesar todo Israel, o sea, pueden impactar en todo el territorio de Israel. Por lo tanto, por ahora los chiitas de Hezbollah están enfocados hacia la guerra terminal, la guerra en Siria, pero se ve en un futuro no muy lejano que después va a haber una situación más que tensa, que puede llegar a tener, a hacer una escalada, como se dice en las relaciones internacionales, que puede llevar a otro enfrentamiento con Israel. Así que bueno, ese es otro de los actores que están jugando dentro de lo que es el territorio sirio y este enfrentamiento entre el ISIS y las distintas alianzas que responden a Rusia y a Estados Unidos. Parece que estaríamos de nuevo en otra versión de la Guerra Fría. Parece ser con un mundo no un mundo partido en dos, bipolar, sino un mundo multipolar, con actores de más peso, como es el caso de China. Pero también tenemos actores regionales que anteriormente no estaban en la esfera de lo que era la Unión Soviética, como Irán, que ahora están integrados a esta nueva alianza. Las alianzas en el mundo y los bloques internacionales y regionales van cambiando constantemente, van cambiando a lo largo del tiempo. Así que bueno, vamos a ir a escuchar un tema de un gran jazzista, contrabajista, que es Ron Carter. El tema es se llama Keep Your Eyes on the Sparrow, ten cuidado, cuida tus ojos del gorrión, algo así sería. Así que bueno, vamos con el tema y ya volvemos a la última parte del programa. Thank you.

Enganchamos seguido a Ron Carter, al gran bajista, el hito, un hito en el jazz, como fue Jaco Pastorius, con el tema Birdland, y que lo tocaba con el grupo Weather Report, allá por la década del 70, revolucionando al jazz en general y en la forma de tocar, de meter el instrumento, el bajo, en el jazz. O sea, le ponía en una nueva faceta. Es uno de los grandes de la música contemporánea. Bueno, ya nos estamos yendo del programa. Se ha vuelto el frío, bastante zigzagueante la temperatura, así que ideal para enfermarse, ¿no? Ideal para las gripes, así que bueno, como dice el profesor Salazar, cada vez que nos cruzamos acá entre un programa y otro, hay que abrigarse y hay que cubrirse la cabeza, dice que es lo más importante para el frío, para no engriparse, así que bueno, hacemos propio ese consejo. Estaremos el sábado que viene también comentando las noticias locales, nacionales e internacionales. Vamos a ver qué pasa con este tema del tarifazo, y vamos a ver si el mundo sigue en pie, porque si seguimos así, en cualquier momento estaríamos ya en una tercera guerra mundial, y ya no va a ser, como dijo un gran pensador, ¿no?, Einstein, cuando dijo que la tercera guerra mundial se iba a pelear con, no sabía cómo se iba a pelear, pero la cuarta iba a ser con palos y piedras, justamente porque ya se cuenta con las armas atómicas, que son las armas de destrucción masiva, y que ya no hay chance. Una guerra entre potencias nucleares, ya no hay chance de sobrevida. Y la diferencia que hay al mundo dividido entre lo que era el bloque socialista con el bloque occidental o capitalista es que si bien había una suerte de enfrentamientos, pero también había cierta, ¿cómo podría decir?, control en cuestiones de los ataques nucleares. Ambos dominaban sus arsenales nucleares, cada uno tenía sus estrategias y su, lo que se llamaba la, su táctica de contención al otro, ¿no?, sus estrategias de contención, y sobre una base de lo que se llamó la MAD, ¿no?, la destrucción mutua asegurada. O sea, ellos sabían, a partir del arsenal que cada uno tenía, que la destrucción masiva, la destrucción, el ataque con armas nucleares entre uno y otro era la muerte segura, la destrucción segura de ambos y de todo el continente. Ahora, la diferencia que hay, de hecho después se llevó a ciertos acuerdos entre la Unión Soviética y Estados Unidos de ir desmantelando ciertos tipos de misiles nucleares, que se llamó el SALT 1, SALT 2, etcétera. Pero la diferencia que hay ahora es que primero hay uno de los de estos bloques que ha desaparecido, que es el bloque socialista, y que el bloque occidental es bastante heterogéneo, ¿no? El que ha ganado en la década de los 90, que era Estados Unidos hegemónico, ya hoy en día ya no es más la potencia hegemónica, ya está, por lo menos está en entredicho su hegemonía. Y hay otros actores de que empiezan a tener relevancia a nivel internacional, no solo China y los BRICS, sino que hay actores de menor cuantía, cierta capacidad y cierta preponderancia regional, que son las que se llaman las potencias medias y demás, que tienen acceso y que tienen armamento nuclear. Israel, Pakistán, India, Corea del Norte, etcétera, etcétera. Francia que lo tenía hace mucho, ¿no? Pero también lo que llama o lo que alarma es que muchos de estos grupos terroristas, en cualquier momento, por distintos motivos, por X motivo, por X circunstancias, se pueden llegar a hacer o a tener este armamento nuclear. Entonces ya no hay un monopolio estatal de las potencias, de las otroras potencias mundiales, que controlen y que tengan el monopolio del armamento nuclear, sino que ya hay una suerte de distribución de este armamento en distintas potencias, y puede llegar a tener estar en estos grupos, y estos grupos pueden llegar a generar un hecatombe a nivel mundial, justamente por la utilización de una de estos tipos de armas, porque puede, no por el arma en sí, que puede ser detonada en un lugar, sino porque puede generar lo que se llama, lo que contaba anteriormente, una escalada, que una escalada es una suerte de etapas que se van dando en enfrentamientos hasta llegar o a la distensión, que se lleva a un punto donde, bueno, se distiende y se llega a un acuerdo y no se entra en conflicto, o al conflicto en sí. Y como dije anteriormente, un conflicto en sí entre potencias nucleares en un conflicto nuclear. De hecho, ya se ha amenazado varias veces con la utilización. De hecho, Main, que es la nueva primer ministro de Inglaterra, se ha arrogado el hecho de que si tiene armas nucleares tiene el derecho de usarlas. Se arroga el derecho de usar armas nucleares. Esta que la llamaron la nueva dama de hierro por su antecesora conservadora Margaret Thatcher. Entonces, y tenemos también, obviamente, la triste historia de que Estados Unidos fue la como una potencia asesina e imperialista que es, ha usado armas nucleares, fue la única potencia, el único país que ha usado armas nucleares en la historia de la humanidad hasta ahora, que fue en Nagasaki y Hiroshima allá en el 45, Y bueno, las cosas están así. Vamos a ver cómo se define. Y el tablero de Medio Oriente es el tablero donde se están jugando este tipo de cosas, donde se está jugando con fuego. Vamos, ahora te había dicho, vamos a pasar a un tema, nos vamos a la península ibérica, con un tema más tradicional, de Isaac Albeniz con el tema Asturias. Y bueno, después de este tema, ya sí, nos vemos el sábado que viene. Que lo disfruten, escúchenlo tranquilo, es un tema para escuchar tranqui, para sentarse frente a una ventana, cerrar los ojos y dejarse volar por lo menos en la imaginación. Hasta el sábado que viene.